aventuras. Como este caquillo crea cuentos de terror. Si al ver un segundo veo algo peor. El ejército que va a liberar no es verdad. El político que promete todo. La ficción no es más cruda.